Usme. Queda el pecho a Manuela. 9:05 a.m. Bueno, comenzamos este miércoles con buenas noticias deportivas, porque nuestra selección Colombia femenina sigue demostrando su gran momento. Consiguió, Laura, una importante victoria 2-1 ante Ecuador, sí, y señor, como visitante en la altura de Quito, gracias a los goles de Lacy Santos y Daniela Montoya. De penalti, Lacy, y Daniela Montoya, que se metió un tremendo golazo para dejar esto así, 2-1, un resultado que deja a nuestra selección Colombia como líder de la Liga de Naciones Femenina con 6 puntos. Y escuchemos precisamente el balance que hace el técnico de la selección, Ángelo Marcelo. Vinimos a esta doble fecha FIFA con la ilusión de llevarnos 6 puntos, arrancar con pie derecho, que no es fácil. El fútbol de Conmebol cada vez va en alza, va creciendo. Hoy tuvimos un partido cerrado, pienso yo que merecimos ganar, pero bueno, se nos complicó en su momento. Ahorita recomponer esos pequeños detalles donde nos equivocamos, donde tuvimos errores. Esto no para, en un mes tenemos a Bolivia en el alto, que tampoco va a ser fácil. Y queremos en estas 3 fechas de cierre de año terminarlo con 9 puntos y seguir creciendo en esta tabla rumbo al Mundial. Bueno, como lo dice Ángelo Marsiglia, la próxima cita de la selección será nuevamente en altura, más alto que Quito, porque estamos hablando del alto en Bolivia, 4.088 metros sobre el nivel del mar. Es demasiado, ¿no? Sí, porque Quito está a 2.850, pero ya subirá a 4.000. A 4.000, exactamente. Es que La Paz es complicado. Eso es más arriba de La Paz. Eso es más arriba que La Paz, claro. Es el lugar que encontraron incluso para jugar la eliminatoria con los hombres. O sea, rebuscado. De hecho, perdimos en la pasada eliminatoria con la selección de Bolivia allí en el alto, así que será un duro reto. Y hoy pendientes de las Sub-17 que estará enfrentando a Japón en el Mundial de la categoría que se realiza en Marruecos. Duro rival para nuestra selección Colombia. Escuchemos a Carlos Paniagua, el técnico de nuestra Sub-17, que habló de las asiáticas. Nuestro rival, Japón. Es un rival ordenado, rápido, muy técnico, y es un rival técnico en velocidad. Estamos pensando de pronto hacer un cambio con la nómina anterior en la mitad de la cancha. Esperemos que ese cambio nos dé la posibilidad de tener más fortaleza en la mitad frente a Japón. Bueno, Laura, que en estos temas deportivos está totalmente atenta. Le cuento que a las 2:00 p.m. será este partido en el cual nuestra selección buscará un cupo a los cuartos de final del Mundial Sub-17. Se está realizando en Marruecos. El partido será en Rabat y la transmisión llega a través de la app oficial del canal RCN. Pero es que yo no entiendo por qué se ponen de acuerdo para hacer todos los mundiales juntos. Las eliminatorias, todas. Todas las eliminatorias. Este ya es un mundial. Esto ya no. El Mundial Sub-17 se está realizando en Marruecos. Perdóname, Capi. Sí. Ayer el Capi te explicó perfectamente. ¿Que se estaba realizando? No, sí. Que estas convocatorias se hacen porque si las hicieran en diferentes tiempos, pues él no podría jugar en sus ligas. Pero es que él me está diciendo que ya se está jugando. Son dos eventos. Ah, okay. Sí. La eliminatoria. Que lleva a las selecciones al Mundial Femenino le está haciendo muecas del 2027 en Brasil, y también se está realizando el Mundial, pero Sub-17. Las jóvenes, las menores, y esto se está realizando en Marruecos. Y ahí también está femenino. Femenino también. ¿Estás listo, Laura? En Bogotá llevando a cabo en el Ágora Convention Center la convención de la Organización Mundial de Boxeo. Ayer en el lanzamiento de Penélope estaba uno de los managers de los boxeadores y me comentó que tenían, hoy hay noche de campeones, 7 combates de masculino y femenino en el marco de esta convención. A ver, interesante. Esto acá, 7 esta noche en el Ágora, aquí en el norte de Bogotá, peleas masculinas y femeninas para el que quiere la velada de boxeo, que siempre son divertidas, pues ahí tienen. Ay, a mí eso no me gusta. No, me da miedo. Happy Lora. Obvio, el Happy Lora es de mi tierra, y aplausos para él. Y incluso en Montería, pues los jóvenes, yo creo que después de esa gran victoria del Happy Lora, emprendieron su camino hacia el boxeo. Pero me da miedo, o sea, es que se dan duro. Pues porque tienen que estar pegando ahí, no entiendo. El boxeo. Y eso que han avanzado. Algún día vamos a hablar aquí de Power Lab, que es ahora la cachetada poderosa, ¿no sabes? Ese deporte bien raro, ¿no? Muy raro. Muy raro. ¿Cómo es la cachetada poderosa? Una cachetada y ya. Pues se paran dos manes uno frente al otro. O dos mujeres. O dos mujeres también. Mujeres también. Uy. Se paran uno frente al otro y un cachetadón. Cada uno tiene un turno. El primer turno, pum. Uy, y después le pega el otro, a ver si lo toma. Oiga, y hay unos cachetadones que los manes se van al piso de uno. ¿Y eso dónde lo estás viendo? Power Lab, no, yo sé. Él se pone a ver eso a veces con el Monchi. No, o sea, no, permíteme un momento. No. ¿Vos con quién es que está saliendo? No. De hecho, Paola no me deja ver deportes en la casa. O sea, ¿qué estás viendo? Unos manes dándose cachetadas. Tiene toda la razón. Es un deporte raro. No, tremendo. Pero, ¿qué necesidad hay que a uno lo volver? Exacto. ¿Pero qué necesidad? ¿De pararse en el mucha frente? ¿Plata o qué? No, porque hasta ahora está empezando. Uno ve 5 o 6 personas en el lugar, pero lo están impulsando a través de los canales deportivos la cachetada poderosa. Sí, pero muy raro. La cachetada, ¿se requiere algún guante especial o algo? Esa mano limpia, tienes 3 impulsos. 1, 2 y le manda el cachetón. Y la otra persona se tiene que quedar quieta con las manos. A recibirlo. Atrás. Sí, no puede hacer ni siquiera nada con la boca, ni gritarlo, ni hacerle una finta, nada. De esperar el cachetadón. Y lo sé. Uy, le llamó la atención, ¿no? Pero espérate, los 3 impulsos que el cuerpo echa para atrás, sí, lo que solamente mueves el brazo, ¿cómo es la vuelta? No, es un cachetadón con todo. Con de la cintura para arriba con todo, ¿verdad? Qué raro, ¿no? Muy bueno, es que me parece muy interesante la forma en la que lo estás contando. La verdad es que es impresionante. Uno ve un poco de manes ahí esperando, pégame la cachetada. Y uno, ¿cómo así? ¿Y hay narración de eso? Narración, se caen, hay cinturón, hay campeón. Es como boxeo. Hay apuestas, sí. Pero con cachetadón. Pero una cachetada de frente. Pero ¿y están en Colombia o en otras partes del mundo? Se está desarrollando en el mundo. ¿A quién le gustaría darle cachetada que está tan interesada, Laura? No, a nadie, yo soy paz y amor. Sí. No. La verdad es que es un poquito impresionante, la verdad, ver a dos osos gigantes ahí dándose cachetadas. Bofetadas deportivas, sí, vea usted. Pégame tú, ahora te doy yo. Las cachetadas como deporte extremo, a lo que hemos llegado también, pero bueno, hay fanáticos para eso. El caso de Julio, 9:13 minutos en la FM Plus. Viva la vida. Viva la vida. La FM Plus. 9:20. Bueno, Julio, siguiendo con algo de deportes, hoy equipos de la capital de Bogotá estarán básicamente definiendo si tienen la posibilidad de clasificar a los 8. A los ocho. El cuadrangular semifinal, que son 8 equipos los que lo disputan. ¿Y qué necesitan? Millonarios va a jugar frente a 11 Caldas en el estadio. Estadio El Campín. Ajá. Bueno, básicamente necesita hacer 3 puntos en los 3 partidos que le faltan y esperar. Eso no define que está. Y también en la misma situación está Santa Fe, que visita a Junior en la ciudad de Barranquilla. Hoy también en Techo, La Equidad ante Fortaleza, y en Medellín, Deportivo Independiente Medellín recibe a Bucaramanga, que es el líder del fútbol colombiano con 34 puntos. Así que bueno, ahí tendremos fútbol. Y me llama la atención una noticia. Shakira no solo suena en la música, sino que hoy se está hablando de que esa mansión en Barcelona donde compartió Shakira con Gerard Piqué, donde nacieron, donde estuvieron sus hijos, en Milán y Sasha, que ya desde hace algunos años dejó, 1 o 2 años fue la separación de Gerard Piqué. Vea, tiene un comprador. ¿Ah, sí? Se trata así. Lamine Yamal, la nueva futbolista del Barcelona. Que tiene 18 años. Que recordemos, comentamos que está saliendo con una cantante argentina, Nicki Nicole. Con Nicki Nicole. Bueno, la vivienda. Nicki Nicole se le ha puesto a todo, ¿no? Un avión fallando, se monta. Sí, total, ¿no? Después de Peso Pluma. ¿No? Pero de verdad, con los manes que cogen un vuelo hasta Buenos Aires. ¿No te gusta Peso Pluma? No. ¿A Julián? Sí. No, pero no la musicalmente, sino él como. Sí, pues, sí, también. O sea, a ver, la verdad es que no me gustaba, pero en los Billboard lo vi con la novia. Que la novia parte espectacular. Lo dijimos y el acá. Man se, o sea, cambió su look. Totalmente, completamente. Claro. Y se ve más decente el hombre. Sí, se ve más decente. ¿Y si te echaran los perros ahí, sí? No. Juliana, no. No, pero es Juliana. Tan feo ya. Ya me di cuenta que no es pero tan feo. Juliana con peso pluma no me sale. Total. Bueno, la vivienda evaluada entre 11 y 14 millones de euros. Uy, mucha plata, estamos hablando que. Billete, ¿no? 49.062 millones un montón de pesos. De billetes. Estaba vacía. ¿Cuánto? Desde, así como lo escucha, 49.000. Millones de pesos. Sí. Sí, permanecía vacía desde la separación en el 2023 y llegó la oferta de Lamine Yamal, que está pensando en adaptarla a su como deportista de alto rendimiento, gimnasio personalizado, la asistencia de un equipo de preparación física, porque la casa tiene 3 plantas, 6 dormitorios, 5 baños, piscina interior y exterior, gimnasio, biblioteca, bodega, garaje, y Shakira también tenía un estudio de grabación allí. Wow, conociendo al papá del futbolista, va a poner ahí discoteca, rumba, venta de fritos. No, el papá se da un bombo con pero su tengo hijo. Una pregunta. Sí. Quiero ser de abogado del diablo. ¿Es de la misma selección de Gerard Piqué? ¿Cómo así? Lo que pasa es que pertenece al mismo equipo por el cual pasó Gerard Piqué, que pasó no por el Barcelona. No, ya Gerard dejó el fútbol activo, ¿no? Está dedicado a una liga rarísima de sí, un fútbol diferente. Emprendimientos, empresas, sí. Y todo este tipo de cosas. A su streaming, ¿no? A su. Sí, exactamente. Sí. Pero bueno, viene de bueno, Lamine Yamal figura en el Barcelona, también en la selección española. Y por ahí consiguió seguramente cliente Gerard Piqué para la mansión donde vivía con Shakira. Y bueno, hay que hablar de nuestro canal RCN, Juli, porque hay un nuevo eliminado en MasterChef Celebrity. Así es, se trata de Ricardo Vesga, quien digamos que afrontó la eliminación. ¿No sabe cuál es Ricardo Vesga? El actor. Sí, claro. El que estuvo, ven y le digo, ¿usted se vio Rigo? Sí. El que hacía de alcalde de la ciudad. Ah, ok. Ese que es bastante cómico, chistosito. Ricardo Vesga. Perdió en este nuevo reto de eliminación. Tuvo un plato muy simple y su salsa estaba muy espesa. El reto consistía en hacer algo pues creativo, novedoso, pues que ya mostrara la evolución, porque además ya se escogió al top 8, o sea, ya está el top 8 y él no pudo pasar. Entonces la idea era tener un reto donde la sal fuera el protagonista. Y él se fue por algo muy básico. ¿Qué presentó? Hizo un crepe. Un crepe de pollo con espinaca. Y ya. No, pero es que ¿cómo creen que se van a ganar un MasterChef con una crepe de pollo con espinaca? Total. Es que no. ¿Ah? Exijámonos. Sí, ah, exacto, sí, muy hay bien. Hay que exigirle. No, merecía la salida. Si estamos en una final, hay que probar finura. Exquisito. Como decimos los paisas, sí, claro. Como Ramiro Meneses, por ejemplo. Ese man sí me sorprendió cuando pasó por MasterChef. Se tiraba unos platos increíbles. Claro. Su plato se llamó Gratitud. Yo creo que él ya sabía que iba a salir. La salida. Gracias por todo. Estaba agradeciendo, pero lo que sí es verdad es que él es muy querido y la gente, digamos que estuvo cautivada por el ser humano que era. Por eso cuando se fue muy llamativa su salida porque todo el mundo empezó a llorar, estaban llenos de sentimientos. Además, en esta eliminación contamos con la presencia de Christopher, ¿cómo es que se llama él? Christopher Carpenter, que él había sido el chileno que él fue en una temporada también juez de MasterChef Celebrity. Ah, ya no está ahí. No. Ahora está Nicolás de Subiría, Rausch y Belén, que es la mexicana. Sí. Pero bueno, lo que sí fue verdad es que Ricardo Vesga no pasó al top 8 por hacer un plato súper sencillo, simple, no dio la altura para el nivel de la competencia en el que están en ese momento, ya top 8, o sea, ya está próximo. Bueno, tras su eliminación, Ricardo confesó que su participación en el reality y llegar hasta este punto es un sueño cumplido. Escuchemos lo que dijo precisamente el prestigioso, el reconocido actor. Feliz, o sea, me voy feliz, amigos, de verdad. Además, porque todas las eliminaciones, y cuántas no pasé yo aquí viendo compañeros que se iban, había un ambiente de tristeza, ¿no? Yo pienso que no hay que tomar las cosas así. Al contrario, qué rico que hubiéramos podido compartir todos estos momentos, que nos conociéramos más, que jugáramos, que nos divirtiéramos. Entonces me voy tan feliz, no saben cuánto. Y me voy también muy agradecido. Me voy con gratitud. Bien. Así bautizó el plato, su crepe, y salió. Es que en este reality, o sea, sí, chévere las personalidades que son así como que cautivan el corazón de los participantes, de los jurados, de los televidentes, pero eso no vale para nada. Si el carisma no te sirve, vale, en la cocina. Bueno, sí, muy simpático usted, señor, pero sí, tráigame aquí un plato que valga la pena. Sí. Sí, veo, bueno, top 8 queda entonces conformado por Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Alejandra Ávila, Pichingo, Patricia Grisales, Michelle Ruillard y Carolina Sabino. Ahí están entonces. Carolina está marcando bien. Se ha preparado muy bien y siempre se ha llevado sus... ¿Quién le gustaría que ganara de esos? No, yo he visto ahí a Carolina muy, muy bien parada. Me gusta, la verdad, Caro. La verdad, ha hecho unas cosas bien. Y Pichingo también se tira sus cabezazos a veces. Bueno, además bastante, bastante gracioso, ¿no? Sí. Pero trovas y todo, por más trova y todo, si no trae un buen plato. Ah, pues sí, eso es cierto. Lo van mandando para la casa. Pero bueno, Ricardo, ¿a ti, Vesga, Juliana, cuál te gustaría? Ay, a mí me gusta Raúl Ocampo o Michelle Ruillard. Pero bien, es que ahí influyen tres cosas que son muy básicas. La primera, el exigirnos con el plato, ¿no? ¿Cuál, claro, va a ser? Claro. Que no vaya a ser algo cotidiano. Algo que se vea gourmet. Lo segundo, el emplatado es muy importante. Sí, sí, sí. Si no hay una buena presentación, todo entra por los ojos y entonces, ¿a qué estamos jugando? Sí, sí, sí. Y lo tercero, el sabor. Porque sí, si se pasa de cocción o si de se sal, le va... Sal. Sí. Lo que le pasó a Ricardo, sí. O crudo, sí. Bueno. Pero bueno. De vaina. Sale Ricardo Vesga de la cocina más importante y más famosa del mundo, el MasterChef Celebrity del canal RCN. 9:29 minutos. ¡Viva la vida! Regresa en instantes. El cuerpo sudado, pelo alborotado, con esos ojitos a todos tiene embrujado. Tiene claro que ella es la sensación, nada apagará su brillo y su sabor. Yo vi candela, pero era ella, de baja. 9:37, y qué bien suena esto. Eso se llama Magdalena, es la nueva canción de Martina la Peligrosa. Tema suena muy caribeño. Hombre, y vea, caribeña, así se llama el álbum de Martina la Peligrosa, una producción que precisamente celebra la identidad, la alegría y la fuerza del Caribe. Y hoy en la FM Plus le damos la bienvenida a esta talentosa artista colombiana. Martina, bienvenida, ¿qué tal, cómo muchas va? Muchas gracias, muy bien, contenta aquí, sacando del horno este disco que lleva un ratico ahí con ganas ya de mostrarlo, y son 11 canciones que traducen todo mi espíritu y mi alma caribeña. Entonces muy contenta con este lanzamiento. Ella, desde que pasó por MasterChef Celebrity, todo lo saca del horno. Entonces, bueno, aquí les traigo este álbum. Hablemos, sí, de esta canción de Magdalena. Bueno, Magdalena es una canción que hice al lado de otro artista colombiano muy talentoso, se llama Ramón Chicharrón. No se le olvide. ¡Ah, caramba! Seguimos cocinando. Ramón Chicharrón. Y Ramón ha hecho su carrera en Canadá. Tuvimos la oportunidad de conocernos aquí en Colombia por unos amigos. Eso fue una sentada y salió Magdalena. Entonces, yeah, fue genial pues tener como esa química. También su música tiene un poco de ese Caribe que se llevó para allá, para ese frío. Entonces, hicimos esta canción y nos gustó tanto que decidimos que fuera pues como el focus track del disco. ¿Cuáles son esas influencias que mezclaste para este caribeña? Bueno, para mí todo lo que viene del tambor es como lo que me impacta más y lo que quiero que esté siempre presente en mis canciones. De hecho, para componer las canciones de este disco, tuvimos en cuenta tener el tambor como la guía rítmica para cada canción. Entonces aquí vemos bases de bullerengue, de cumbia, de porro, de, bueno, un montón de ritmos. También nos atrevimos a hacer algo de merengue, algo de salsa, todo lo que une al Caribe. A mí lo que más me gusta de Martina es precisamente lo que acaba de decir, como esas combinaciones de nuestros sonidos, porque Martina y yo somos paisanas. Ajá. Y qué bueno que alguien pues siga cultivando toda nuestra esencia también como costeños. Pero ¿cuál ha sido, Martina, el mayor reto que has tenido a la hora de llegarle al público con estos ritmos? Bueno, yo creo que tiene que ver con las voces exteriores, como que todo el mundo te dice qué es lo que tienes que hacer para estar en la jugada, para sonar, para pegar, y eso empieza a afectar un poco la identidad del sonido de uno como artista. Entonces siento que quedarse ahí defendiendo estos sonidos y estos ritmos y esta tradición es un poco más difícil en estos momentos en donde la música es rápida, es continua, hay un artista nuevo todos los días y una canción nueva cada día. Entonces sí, hay como una presión de este medio de la música, pero bueno, cuando uno siente algo y quiere mantenerlo, hay que estar ahí. Sabemos que esta es una carrera de el que aguante un poco más y no de velocidad. Me alegra muchísimo que tenga 11 canciones, porque hoy en día lanzan el EP, son 4 canciones, 5 canciones, pero 11. Sí, 11 canciones, sí. Es un trabajo serio, una cosa que se... Hombre, y eso que me calmé, porque en el pasado tuve 17. 17. Eso te quería preguntar yo. Esa madre cumbia que llamas tú, es que todas esas fusiones que haces en cada canción con instrumentos diferentes, pero siempre hay una base de la cumbia, ¿no? Sí, siempre hay una base tradicional. Para mí es importante, pues así es que me late a mí el corazón y el alma. Entonces siento que de ahí viene todo lo que yo soy y es lo que quiero mostrar a través de mi música. Entonces, claro, tenemos canciones que parten desde la cumbia, que es como la madre de todos los sonidos tradicionales del Caribe, pero también tenemos un bullerengue, también tenemos, nos arriesgamos a hacer algo como un son cubano, nos arriesgamos a tener un hilo conductor por todo el Caribe, no solo el colombiano, sino todos los territorios Caribe. Veo el video ya de Magdalena Martina y no conocí el lugar, Bahía Aguacate, así sí. Se llama en Chocó. Sí, yo tampoco sabía, y aquí la ignorancia que a veces tenemos en nuestro propio país, no sabía que ese pedazo del Chocó es Caribe. Ajá. Entonces nos fuimos hacia los lados de Capurganá. Hay un pequeño territorio que se llama Bahía Aguacate, viven 50 personas, ahí nos recibieron con muchísimo amor y nos dejaron grabar 8 videos en esas playas hermosas y en ese paisaje tan increíble. ¿Eso fue cuánto tiempo? Fuimos 10 días, grabamos 8 videos. Tremendo. Así que vienen lanzamientos, ¿cada cuánto estaremos conociendo? Ya por estos días viene un nuevo lanzamiento, la próxima semana otro y así. Bueno, ha pasado por teatro, televisión, música. ¿Cómo combina esas facetas, querida Martina? Sí, me gusta hacer de todo un poquito. Para mí lo del teatro musical fue como la primera vez, entonces aprendiendo un montón. También, bueno, lo de la cocina, que fue un reto para mí, pero que termina siendo todo muy conectado con todo. Entonces, por ejemplo, la experiencia de MasterChef para mí fue como volver a unas raíces muy profundas y encontrarme ahí con una identidad que de alguna manera fue lo que motivó a salir de ahí y hacer un disco. Entonces fue muy bonito porque termina uno como metiéndole arte a todo lo que hace. Se vino armada, además, se vino armada. Eso iba a decir, Julio. Es que, Martina, te cuento, acá yo siempre pongo a quemarropa a los cantantes. Venga a ver y demuestre qué es lo que es. Pero ellos ya vinieron preparados, así que... Carlos Andrés Mendoza, que está en la guitarra, ¿verdad? Sí. Carlos Andrés Sin de... Power. Carlos Andrés, ¿de dónde es? Que lo veo así como... De Córdoba. Por favor, de mi tierra, de mi tierra. Favor. Claro, aquí puro ñame, puro mote queso. Listo, bueno, vinimos armados, como tú dices, a lo que vinimos. El cuerpo sudado, pelo alborotado, con esos ojitos a todos tiene embrujado. Tiene claro que ya es la sensación, nada apagará su brillo y su sabor. Nadie que sabe. La FM Plus. 949, ¿verdad? 949, la FM Plus. La FM. Me verás hay gran expectativa, ¿no, Julio? Hay eco generalizado en Colombia, todo el mundo esperando a ver qué va a suceder con este nuevo formato de los Soda Stereo, que no demoran en anunciarlo en Colombia, no demoran es en 11 minutos, 11 señores. Está programado a las 11, a las 10, a las de, la 10 mañana, de la mañana en punto será el lanzamiento 11 minutos entonces, de esto de el, los ecos de Soda Stereo. Qué increíble. Atentos, no se muevan de ahí porque les vamos a contar cómo es la cosa, la venta boletería, etcétera, etcétera, etcétera, porque ha sido un palo de éxito este formato que se inventaron en Argentina y que ya lleva más de 10 fechas contados países como Chile, Argentina, México, sí. Perú. Ya han confirmado ya la visita del espectáculo y la expectativa total en Colombia. Y obviamente ahí estará la FM Plus. Habíamos dicho, ¿no? Habíamos dicho que mirando la gira en general, en el paso de México a Perú, es donde hay el huequito para que se instale en Colombia. O sea que yo creo que eso puede ser por ahí en los primeros 5 meses del 2026. Pero la confirmación en unos instantes, ¿no? Claro que sí. 9:50. Mientras, a mi querida Laura. Aquí viene Beck. Y esta canción que nos gusta tanto, Loser, en la FM Plus. Mejor plan para comenzar el día. La FM Plus. 9:58 en la FM Plus, aparte final de nuestro programa Viva la Vida, que nos hemos extendido porque la soda manía no tiene fronteras, y luego de agotar fechas en Argentina y el resto de Latinoamérica, el evento más esperado del rock en español está por anunciar su llegada a Colombia. Soda Stereo Ecos, en un momento, Julio, se hará el anuncio. La confirmación está, viene el espectáculo, estamos pendientes de en un minuto de la fecha. En un minuto sabremos cómo es la cosa. Le puedo ir tirando datos, pero solo será Bogotá. Bogotá. No va a haber otras ciudades. Ah, caramba. Atentos los que quieran ver a Soda Stereo Ecos, tienen que venir a Bogotá a ver este fabuloso lugar. ¿Lo tiene o